Te conocí y cuando menos yo pensé te di mi vida. Llegaste a mí como un ángel iluminando mis días. ¡Upa, upa! Porque no habrá cumbia como la tuya. Conocí.